Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Más o menos. ¿Qué pasó con frío? El frío, otra vez la ola de polar. Vamos a tener que recordar las medidas que hay que tomar cuando viene el frío, ¿te acordás? No será sensación, ¿no? No es sensación. Como todo es sensación. Hace un frío, pero un frío polar en serio, sí, ¿eh? Sí, y mañana también. Igual hay linda luna, ¿eh? Me está tranquilo. Bueno, o sea, frío con sol. Bueno, esperemos. Mi voz enseguida, bueno, después se resiente últimamente. Daremos algunas recomendaciones para los que se tienen que cuidar del frío. Bueno. Abrigarse, tomarse un tecito. Ir no a la tomar cama alcohol, temprano. El alcohol no, ¿te acordás? No tomar no alcohol. No fumar, no estar en ambientes con humo. Ajá. No estar en ambientes donde haya mucha gente junta. Y protegerse con una bufanda, protegerse la nariz, la boca. Parecería un poco exagerado, ¿no? 24 de septiembre ir con bufanda. Pero y bueno, pero me parecería más exagerado no abrigarse si hace frío. Así es. O uno se pone la ropa de acuerdo al día del calendario. Están dadas las recomendaciones. Muy bien. Esperemos. Bueno, ¿y qué tenemos hoy, Luis? ¿Sabés? Vos sabés. Bueno, yo les puedo contar que en el piso nos visita el licenciado Ariel Aguirre. Hola, Ariel, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ariel es licenciado en fonobiología y aparte tiene otros trabajos que después nos va a contar. Y es muy trabajador, trabaja en distintas áreas de la fonobiología, trabaja en otras cosas que no es específicamente la fonobiología. Así que nos va a acompañar todo el programa y vamos a ir charlando con él. Las malas lenguas dicen que el trabajo es salud, así que es un muchacho salud, muy saludable. Quien sea trabajador. Che, yo también trabajo un montón y mira cómo estoy. Bueno, estás bien. Bien, y vamos a estar en comunicación con el doctor Darío Reutemann. En algún momentito del programa vamos a charlar con él porque estuvo en un congreso otorrino en Washington. Ajá. Y entonces nos va a contar qué es este congreso, cada cuánto se hace, si hay alguna novedad en este congreso, creo que es solamente de otorrinos. Bien. Y después vamos a tener una nota, pero que la vamos a presentar con nuestro amigo el operador Fernando Tevele, que está operando acá en www.laretaguardia.com.ar. Que es una sorpresa. Muy bien. Dejémoslo así. Y en la AM690 está Martín Valenzuela operando. Exactamente. Recuerden que pueden escucharnos a través de www.laretaguardia.com.ar, a través de la AM690, que pueden escribirnos a oidmortales2011@yahoo.com.ar o a oidmortales2011 a través del Facebook o a través del Twitter, siempre recordando que somos más faceceros que twitteros. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ir empezando el programa. Y dale, arrancamos. Vamos, empecemos. Cristina, entonces empezás con nuestro invitado de hoy. Bien, estamos entonces con el licenciado Ariel Aguirre. Yo te presentaba a Ariel como licenciado en fonobiología, para empezar. Así es, sí, trabajo de licenciado de fonobiología. Ahora en este momento estoy como jefe de residentes, en realidad como instructor de residentes en el Hospital Ramos Mejía, que es donde yo fui residente. Y también trabajo en un instituto de locución y tengo mi consultorio, ¿no? ¿Y trabajas también en algún centro de salud, puede ser? Sí, estoy en el CESAC número 11, que es el centro de salud que pertenece al Hospital Ramos Mejía. Y ahí estoy junto a Luis Otero, que ya lo tuvieron ustedes. Ya nos visitó Luis. Algún otro programa. Y estamos coordinando un taller de cuidado de la voz para personas transexuales. Va los dos veces por mes, ¿sí? Que está destinado a cualquier persona transexual, travesti, transformista que sienta problemas con su voz o que quiera mejorar algunos aspectos de su voz, puede concurrir. Es un espacio que se generó desde hace 2 años ahí dentro del centro de salud por iniciativa de los propios profesionales, ¿no? Que vieron afluencia de diferentes personas que tenían diferentes demandas, y dentro de un espacio de reflexión sobre diversidad sexual se empezó a hacer este taller de educación de la voz. Qué bueno, qué bueno. Debe ser el único que funciona, por lo menos que yo sé. Sí, en Capital, hasta donde sabemos, es el único. Y ahora por la zona de zona sur o algo así, hay un hospital que está empezando a tener un servicio que es específico para personas transexuales, digamos. Pero hasta donde sabemos, sí. ¿Y el taller empezó con Luis y contigo, como quienes coordinaban este taller, o hubo otras personas? En realidad está, los que comenzaron con este espacio son Luis Otero, Erika López y María Verónica Piaggio, que son, bueno, Luis es fonoaudiólogo, Erika es asistente social y María es ginecóloga. Entonces ellos empezaron este espacio. Luis empezó con la parte vocal y el año pasado yo me sumé al equipo desde ese lado, digamos, desde la parte vocal. ¿Y en este momento qué días funciona? Si alguien quiere acercarse al taller, ¿cómo tiene que hacer? Sí, es directamente ir al CESAC número 11 los segundos y cuartos miércoles de cada mes. Esos días nos juntamos. ¿El CESAC queda en Agüero 940. Es Agüero y Córdoba, y más o menos. Sí, entre San Luis y Córdoba. Y comienza a las 15:30 horas el taller y va más o menos hasta las 17:30. Hay una parte de reflexión de sobre diferentes aspectos que se charlan en el momento, y otra parte que es específicamente sobre educación de la voz y sobre el taller vocal. Más técnica. Más técnica vocal, exactamente. ¿Tienen mucha gente en este momento? En este momento tenemos una base estable de 8 personas, que la verdad es que estamos muy contentos porque es un montón. Pero varía, fluctúa, porque por ahí es difícil mantener tantos meses una actividad, digamos. Pero últimamente tenemos una afluencia estable. Y es muy... Y está bueno saberlo porque también puede hacer uno una derivación, o sea... Nosotros también, como fonoaudiólogos en otros hospitales, podemos recibir personas trans que también tienen esta inquietud, y uno puede trabajarlo en forma individual, pero también en un espacio de conjunto. Creo que lo que puede uno llevarse a cualquier nivel, en cualquier otro tipo de taller, es distinto al tratamiento individual. Sí, totalmente. Es un plus el trabajo en grupo, digamos, y aparte se convierte en un espacio de reflexión, y donde entre todos vamos armando ese taller. Por más que la guía sea de los fonoaudiólogos, no hay una cosa impuesta, porque en realidad es controversial el tema de la voz trans, porque no es la intención caer en ser dirigista en el sentido de decir esta voz es la correcta, esta voz es la que tiene que tener esta persona, porque... es un abanico muy grande y cada persona es diferente. Entre lo masculino y femenino hay una gama de grises infinita. Muchas veces escuchamos una persona que biológicamente es mujer y a lo mejor suena como varón, pero sigue siendo mujer, digamos, y sigue siendo femenina su voz, o a la inversa también, un varón que hable por ahí más agudo, pero que sigue siendo masculina su voz. Entonces, el taller está orientado a tratar de descubrir, de que cada persona descubra su propia voz, ¿no? De que construya esa identidad vocal, no desde una imposición de este parámetro es el que te va a definir de ahora en más como mujer o como varón, digamos. Bien. Entonces. Bien, o sea que, bueno, pueden asistir los segundos y los cuartos miércoles de... ahí estamos, Fer. Sí. Al Agüero 940. Igual cualquier pregunta o cualquier cosa, los oyentes saben que siempre pueden escribirnos a nosotros y nosotros después les transferimos las preguntas, si hay alguna duda o lo que fuera, porque, bueno, a veces, digamos, no recordamos o no tenemos el papelito para anotar justo la dirección, pero está muy cerquita de lo que es el Centro Ameguino, el Centro de Salud Mental. Está atrás, claro, justamente claro. Atrás. Sí. Claro. Está ahí al lado. Está bueno, me parece que es algo... Bueno, a mí me parece que, digamos, está bueno que como fonobiólogos podamos abrir justamente también nosotros el abanico de todo lo que se puede trabajar, y no como la cosa estricta que trabajamos solamente las patologías vocales, Ya sea en profesionales de la voz o directamente en laringectomizado, o sea, claro, como que está... No, además que se le dé a conocer en los medios, porque me imagino que esto a ustedes lo que le debe de producir en cuanto a que se sumen personas es el boca a boca, porque en realidad por los medios no está casi nada difundido este tipo de talleres y este tipo de ayuda. Sí, es así, en realidad se va pasando entre los asistentes al taller y de esa manera se va conociendo la actividad, porque en realidad no tenemos ninguna difusión ni ningún acceso. Bueno, ahora tenemos este espacio, pero, por suerte. Claro, pero claro. Y bueno, general... acá empezó también la licenciada Adriana Yanco y mirá dónde terminó, casi bailando con un sueño. Sí, totalmente. Ella con su con esta chica que tuvo la CB y la fascia. Sí, sí. Que después le voy a contar algo de nuestra amiga, la licenciada Adriana Yanco, que ella empezó hablando de afasia en este programa el año pasado. Y en la semana en que se había armado el lío, ¿te acordás? Mediático. Nosotros, antes de que se armara el lío, hablamos de afasia. O sea que, bueno, a lo mejor podemos tener alguna suerte en algún espacio. Alguna repercusión. Porque la voz creo que es una de las cuestiones más ríspidas, ¿no? En querer cambiar o en poder, darle algún cruce distinto. Me parece que la voz es como que dentro de las personas trans debe ser no algo menor. Es complejo, porque es complejo para cualquier persona en realidad meterse con el ámbito de la voz. Porque ya incluso en la patología es una cosa que uno da por sentado, que mi voz es así, fue así toda mi vida. Pero en realidad también la voz es una construcción. Porque hay una parte que es genética y es biológica, que viene dada, y anatómica, que es nuestro límite. Pero hay otra parte que vamos construyendo a medida que vamos creciendo, desde la niñez, por identificaciones con diferentes personas, por diferentes vivencias. Eso se puede construir, se puede deconstruir también, de alguna manera. Y es complejo porque es un fenómeno en el cual se entrecruzan muchas áreas. Bueno, hacemos un pequeño cortecito. Corte. Y enseguida volvemos. Ay, qué original que estuve. Siéntate a mi lado, hablemos un momento. Tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento. Pero el amor se escapa y ya no ha de volver. No quiero que te afanes pensando que tal vez tú logres que me quede a tu lado. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer. Te juro que en verdad ya lo he pensado. Para decir adiós, vida mía, que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Comprendo por mi parte tu triste decisión. Y aunque el corazón la tengo herido, si no puedo tenerte, entonces pues adiós. No podemos fingir cuando el amor se ha ido. No quiero que te afanes pensando que tal vez yo implore que te quieres a mi lado. Guardemos el recuerdo de la primera vez, del amor que ambos hemos dado. quiera Dios, vida mía. Cuando el amor al fin se ha ido, acuérdate de mí algún día para decir adiós. Solo tienes que decirlo. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Estamos escuchando a José Feliciano en Para decir adiós. Y que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Para decir adiós. Por su calidad. 35 ¡Ay, es mi turno! Disculpe, ¿no me deja la revista? Es que tengo el 86. Mire, si tiene el 86, mejor le dejo la radio. Así escucha, oíd, mortales. Tengo que cambiar esa forma de pensar. Muy bien, no quiero dejar de decir que el tema que recién estábamos escuchando se lo vamos a dedicar a Cristina, que estaba muy contenta de escucharnos, y a Carol, que también nos está escuchando. Bien, creo que tenemos a alguien en línea, ¿puede ser? Hola, hola. Hola, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo te va? Hoy, doctor Darío Reutemann, dichosos los oídos que lo oyen. ¿Qué dice? Lo mismo digo. ¿Cómo está usted? Todo bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, te voy a tratar de vos, Darío, todo el mundo sabe, bueno, somos amigos. Bueno, queríamos consultarte, Darío, porque, bueno, habíamos anunciado que vos estabas en un congreso de otorrinos en Estados Unidos, ¿no? Sí, sabés que estuve ahí en un congreso que terminó hace unos días, fue del 8 al 12 de este mes de septiembre, en el congreso de la Academia Norteamericana de Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello, así se llama. Se llama meeting, como una reunión, ¿no? Uh-huh. Y es un congreso clásico que se hace una vez al año en distintos lugares de Estados Unidos y de Canadá. Y esta vez tocó la ciudad de Washington, así que fuimos, es un congreso en el que va mucha gente, habitualmente hay alrededor de 10.000 concurrentes, se hacen grandes centros de convenciones, y este año estuvimos alrededor de 150 argentinos, había gente de todo el mundo, yo calculo que habría 1.000 extranjeros, siempre hay 4 países invitados que los concurrentes no pagan, pagan un poco menos la inscripción, no es que no paguen, sino pagan unos dólares menos, es un congreso caro. Que uno se escribe y le dan la oportunidad de ir a una exposición comercial, que están las novedades tecnológicas del otorrino, la laringología, la foniatría, y con aparatos, audífonos, instrumentos de cirugía de todas las casas del mundo, sobre todo norteamericanas, por supuesto. Uh-huh. Y después uno tiene el acceso a una clase general, que el congreso dura 4 días, una se dedica a oído, otra se dedica a nariz, otra se dedica a laringe y otra se dedica a alguna miscelánea. Este año le tocó al sueño, las apneas del sueño, los trastornos del sueño, y eso es gratuito. A partir de ahí empiezan toda una jornada que es hasta las 6 de la tarde, desde las 11 de la mañana, en la que hay clases que son cursos de entre 1 y 2 horas que son pagas, y uno tiene que pagar unos $100 la hora, así que bueno, esa es la organización, perdón, del congreso, digamos. ¿Aceptan pesos o tarjeta? ¿Cómo? ¿Aceptan pesos o tarjeta? Sabés que no te oigo bien, disculpame. si aceptan pesos argentinos o tarjeta de crédito. No, no, no, ahí te aceptan solamente dólares. Así efectivo, que cash. Con tarjeta. Ah, bueno. Se usa la tarjeta. O sea que en realidad si pagaste 100 te va a salir 115, digamos. Claro. Bien. Esa es la historia. Después, el Congreso esta vez tocó en Washington, justo en el momento de del 11 de septiembre, el momento de que hace 10 años atrás, 11 años atrás cayeron las torres, y hubo toda una serie de ceremonias. En el área de Washington donde nosotros estábamos, en el hotel que nos tocó, estaba en el borde de una zona muy peligrosa, la zona, una cosa rara que yo no conocía. Detrás del hotel hay unas 6-7 cuadras hasta el río de Washington, se llama Potomac, y detrás del hotel había un área muy estrecha, 5-6 cuadras, pero muy larga, de una zona de extrema peligrosidad, acá de inseguridad, digamos, que uno tiene que andar con cuidado. Y después queda toda la ciudad para el otro lado, donde está el centro, donde están los monumentos, en una franja que va del Capitolio al monumento a Lincoln, y hay una especie de obelisco muy parecido al nuestro, pero mucho más grande. Sí, sí, donde corre Forrest. Que le vimos la película. Claro. Y al costado hay una serie de museos que se llaman Smithsonianos, de la Fundación Smithsonian, que hay uno de arte, hay uno de arte de indígena, el Museo de la población que vino del África, el Museo del Espacio, el Museo de Historia. Así que nosotros íbamos con los muchachos, con los médicos, a los distintos museos, fuimos también a ver un poquito el Pentágono. Después nos hicimos un poco de turismo, nos fuimos a una ciudad que se llama Georgetown, un área que se llama Georgetown, que queda cerca de Washington, en la ciudad, desde donde se toma un barco y uno en barco viaja media hora, un poco más, poco menos, hasta una ciudad histórica, que es como ir a Colonia, digamos, que se llama Alexandria, que está muy bien cuidada y muy, muy bonita. Y ahí se toma cerveza, hay una serie de rituales, ¿no?, que uno tiene que hacer para volver a ese lugar. Y la pasamos muy bien, un clima de mucha camaradería, mucho avance. Nosotros estuvimos mucho tiempo, muchas horas en la exposición comercial, cada cual viendo, por ejemplo, los sistemas estos de operar con navegación, que al paciente le hacen una resonancia magnética primero, uno o dos días antes, en una posición, lo ponen duro ahí, agarradito, ¿no?, y le sacan una resonancia, y después se lo ponen al paciente en la misma posición, el aparato ya grabó todo el cuerpo del paciente, y el cirujano sabe dónde está entrando al milímetro, porque los instrumentos están conectados a un sistema de navegación con la resonancia previa. Y eso, bueno, en la Argentina hay, en el municipio de Malvinas Argentinas, y en algunos sanatorios grandes también hay, para el uso de cirugía de los senos, de nuestra especialidad, de los oídos, de las fístulas del cráneo. Esos son instrumentos caros. Y ahora aparecieron también, como novedad, los tomógrafos, que en vez de ser la máquina grande, terrible, uno lo tiene en el consultorio. Eso valen $200,000. Ay, no, y son aparatos... ¿Trajiste uno, por casualidad? Es como una heladera. Uno se sienta ahí y el aparato le pasa alrededor. Y en Argentina hay varios, tres que yo he visto, son los mismos que usan los dentistas para hacer panorámicas, ¿no? Sí. Es el que gira alrededor de uno. Bueno, ahora lo usan para el oído, los senos maxilares, y lo están vendiendo para los consultorios privados. Qué bien. Y después seguramente hubo adelantos en distintas historias. Yo a mí me interesaba particularmente el tema de los zumbidos de oído, así que estuve en dos clases. Lo demás, había cuatro en total, lo había visto en otro congreso hace poco, y no fui, y las clases fueron interesantes, todos en inglés, no hay traducción, pero lo pasamos, fue un poco de turismo, un poco de ciencia y mucho de tecnología en realidad. Claro. Y ahí al final del congreso se decide dónde se hace el congreso el año que viene. Es decir, ¿y dónde se hace? Y el año que viene le toca a Canadá, una ciudad que se llama Vancouver, los últimos días de septiembre y los primeros días de octubre. Así que ya está determinado, ya le están haciendo la propaganda y demás. Y bueno, si le hacemos acá propaganda por Oíd Mortales, podríamos ir también. Y podríamos, ¿no?, ir también. Imagínate, transmitir que directamente desde Vancouver. Desde Vancouver para todo el mundo. Así que bueno, la gente, hubo mucho de camaradería, te diría, como rescatable. Muchas cosas. Y una pregunta, ¿solamente van otorrinos, médicos? ¿No van fonobiólogos? Mira, no van fonobiólogos. Ese es un congreso médico. Es posible que algunas fonobiólogas vayan también, pero las fonobiólogas tienen un congreso muy importante, que es el Congreso Anual de Audiología, que iban fonobiólogas, que se hace también en una ciudad distinta todos los años, y participan todas las casas de audífonos y demás. Así que en esta es más cirugía, más tratamientos farmacológicos, más tecnología quirúrgica o de diagnóstico, pero no especialmente audiológico. Sin embargo, hay equipos que muestran sus audiólogas, que muestran los resultados del paciente que se va a operar, no hay fonobiólogas en la mayor parte. Este año hubo una cosa muy especial porque le prohibieron a los laboratorios presentar muestras, regalar muestras, como se hace aquí. Entonces perdieron como 500 sponsors y en vez de haber 10.000 personas hubo 7.000, decían. Claro. Así que, porque bueno, el apoyo vino de casas, lo que lo organiza es una fundación científica que tiene sus ingresos, pero no alcanza para alquilar este congreso terrible que tiene, no sé, debe tener 1.000 empleados, te sirven la comida también, te sirven una bolsa como fue la de estas comidas rápidas, ¿no? Con un sanguchito, una bebida al mediodía, y todas las compañías de casas de audífonos tienen alguna, te invitan algún chocolatito o alguna cosita. Así que esa... Bueno. Sí. Lindo, es lindo, sí. Tuvimos nuestro corresponsal exclusivo internacional, el doctor Darío Reutemann en Washington, así que, bueno, muchísimas gracias, Darío, por habernos contado entonces qué pasó en Washington y contarles a nuestros oyentes qué es este congreso que se hace una vez al año, que es el Congreso Mundial, el meeting, que así nos decías que se llama. Es un meeting americano, pero van de todo el mundo, norteamericano. Bueno, muy bien. Bueno, te agradecemos mucho. Un beso. Te extrañé un poco. ¿En serio? A la distancia, sí. Yo decía, Oíd Mortales, qué sé yo. Claro. Trataba de decirlo en inglés, no me salía. Claro. Pero Hair bueno. Humans, aunque sea. Hair humans, algo. Yes. Bueno. For everybody. Muy bien. Bueno, un beso grande y gracias por habernos atendido. Sé que ustedes también están por viajando, así que felicidades. Bueno. Buen viaje. Gracias. Un beso. Un beso. Chau, chau. Oíd Mortales. Medical Devices, una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios, para mejorar la calidad de vida de las personas traqueostomizadas. www.medicaldevices.com.ar. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Bien, seguimos entonces en Oíd Mortales. Y estamos acá en el piso con el licenciado Ariel Aguirre, que habíamos estado hablando de unos talleres. Y nosotros siempre, Ariel, le preguntamos a nuestros invitados por qué eligieron la profesión que tienen. Uh-huh. ¿Y cómo fue que se te ocurrió ser fonoaudiólogo? Bueno, en realidad yo actúo desde los 15 años. Yo soy de Misiones y ya empecé a actuar cuando estaba allá. Y al momento de terminar la secundaria y de decidir, bueno, qué estudio, qué hago, qué... Y yo tenía claro que quería estudiar una carrera universitaria. Quería pasar esa experiencia, digamos. Ajá. Y entonces empecé a ver, bueno, qué está cercano, qué puede ser cercano a la actuación, qué me puede interesar. Y también tenía un amigo que había ido a la fonoaudióloga cuando era chico, porque tenía la R gutural. Y la R gutural es la G. Dicen rosa. Claro, exactamente. Entonces, pobre. Sí, pero bueno, lo superó. Digo, así pobre la fonoaudióloga. Ah. Sí, ese es difícil, complicado. Sí. Y entonces, bueno, empecé a mirar la guía del estudiante, averigüé y me inscribí a Fono. Después descubrí que era mucho más amplio de lo que yo había pensado, ¿no? Uh-huh. O sea que, aparte, ahí viene la otra faceta, digamos. Aparte de ser fonoaudiólogo, ¿vos sos actor? También, sí, sigo actuando siempre, esa es mi pasión. Ajá, y estuviste haciendo últimamente un espectáculo que se llamaba Ripio. Se llamaba Ripio y Coco Brasil, que es un espectáculo de clowns que está íntegramente hablado en portugués. Dicen, es como el Congreso de Washington, ¿no te lo traduce? Claro, exactamente. Pero se debe entender igual. Sí, sí, porque sí. No está puesto el acento en lo que se dice, sino en cómo y en las situaciones. Claro. Y se juega mucho con esa parte del lenguaje, digamos. Ajá. Mira qué interesante. ¿Y se hacía en un teatro? Sí, se hacía en un teatro, en un teatro nuevo que queda por Almagro. Uh-huh. Un teatro chiquito que es más o menos para 50 personas, una cosa así, y la verdad es que nos fue muy bien. Ajá. Y próximamente tendremos algo... Y para fin de año, para diciembre, van a volver otra vez, Ripio y Coco, y vamos a hacer algo. ¿Con ese...? Sí, el mismo espectáculo. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, igualmente nosotros acá desde Oíd Mortales le hemos hecho los anuncios a Ripio y Coco en su momento. Sí, y bueno, cuando esté lo de fin de año nos avisan y también. Y aparte, buenísimo. Bueno, para también nosotros ir que nos encanta. Bueno, vamos a hacer un pequeño cortecito y ya seguimos. Hoy. Mortales. Y bueno, el doctor Darío Rothman es nuestro corresponsal en Washington, pero nosotros también tenemos gente acá casi ya famosa, que pueden llegar a pedir autógrafos inclusive, porque resulta que Víctor Hugo, conocido no solamente por su labor como periodista y demás, también como paciente hipoacúsico y con acúfenos, con zumbidos, que él nos ha contado, de sus experiencias, digamos, con su audición, que por ejemplo no puede ir a un teatro en una fila 10 porque ya no escucha lo que pasa en el teatro y que sufre de acúfenos. Tuvo la feliz idea de llamar a alguien que sabe. Y esa persona que sabe es nuestro compañero Luis Angió. Y Luis estuvo hablando sobre lo que también a nosotros como trabajadores de la salud nos interesa, sobre el 82% móvil, que nosotros como trabajadores de la salud no tenemos. Así que vamos a escuchar un poquito de esa entrevista. ¿De dónde salió el 82%? Que ha sido tema recién con Montserrat. En Córdoba están pidiendo que lo anulen. Aquí muchas veces se pugna para que salga y es parte de una vieja discusión. La elección, por lo que sé, empezó ya por la década del 50 y lo instituyó Frondizi en el 58. En ese momento se debatió. La persona que nos va a ayudar a entender esto del 82 creo que se llama Luis Angió. Mucho gusto, Luis, buen día. Ah, buenos días, mucho gusto, Víctor Hugo. ¿Qué dijimos nosotros que a usted le hizo ruido y dijo yo los voy a ayudar a estos muchachos? El comentario que había hecho usted respecto a la duda de dónde salía ese 82% que se le abona a los jubilados. Dele, cuénteme. Siempre fue así. En realidad, como la jubilación se considera que es una prolongación del salario luego que la persona que está en actividad se retira, después de 30, 35 años, y como durante todo ese lapso viene haciendo un aporte para esa jubilación futura, así como también el empleador hace un porcentaje del sueldo, el 82% está considerado restándole todos los gastos que ese trabajador tenía en su actividad activa, digamos,

a su vida de jubilado con un déficit. ¿Se entiende lo que digo, no? Perfectamente, Luis, y ha sido un gusto. Cada vez que escuche algo que le dispare un buen razonamiento como esto que nos ha aportado, más allá de que, por ejemplo, este último tema ya es filosófico y ya es una discusión que hace a criterios no tan prácticos como los de los primeros que usted consideró, ténganos en cuenta, se equivocan mucho más que por mala fe, por ignorancia. Le mando un abrazo. Bueno, buenos días, gracias. El señor Luis Ancio. Bueno, ¿qué tal, Muy bien, Luis. Bueno, es lo que corresponde. Aparte le hubieras dicho, mire, Víctor Hugo, yo no tengo más tiempo. O sea, lo lamento mucho, me tengo que ir. Los muchachos de la comisión interna me reclaman. Los muchachos no, yo de... ya no soy más. Bueno, los dirigentes de la comisión interna. Alguien te reclama, qué sé pero... yo. No. Los muchachos de la red de medios alternativos me reclaman. Es tan sencillo como que esa es la realidad de lo que es el origen del 82% y por qué se sigue reclamando. Y esto es simple, el que sabe, sabe. Bueno, el tema... Es tu tema. Pero el tema no es que lo sepa yo. Lamentablemente, muchos trabajadores, cuando se discute este tema, ni siquiera ellos mismos saben por qué hay que reclamar el 82%. Porque tiene una lógica, no sale de un capricho de alguien que en un momento dijo el 82% es porque salió un número... metieron en el bolillero varios números y salió el 82. Ah, no. Tiene un razonamiento, porque hoy un jubilado se jubila con menos de la mitad del sueldo. Sí, nuestros compañeros, o sea, del hospital lo saben, que cuando se jubilan tienen que pensar en la mitad de su sueldo. Exactamente lo que comentaba en la entrevista. Un jubilado arranca el primer mes de jubilado ya con déficit. Uh-huh. Oíd. Mortales. Te cuento, Luis, que hoy, 24 de septiembre, aparte de ser el día del novio, que no tengo la menor idea de por qué ni nada, porque no encuentro la razón, pero en internet dice, en Google y demás, que hoy es el día del novio. O sea, algún novio que quería que la novia le hiciera algún regalo. No sé. Bueno, pero igualmente parece que comercialmente no tuvo éxito porque nadie lo conoce. No. Pero hoy es el día del colectivero. Sí. El día del colectivo. ¿Y por qué? Porque un 24 de septiembre de 1928, simbólicamente desde la Plaza de Primera Junta y por iniciativa propia, un grupo de taxistas comenzaron a cobrar una tarifa fija en un recorrido preestablecido, que eso estaba prohibido hasta ese momento. Iba de Primera Junta a Liniers. Ajá. Y de allí surgió la primera línea de colectivo, que es la línea 1. Mira vos, viste que el que sabe, sabe. Pero como también saben mucho, vamos a ponerle un toque de humor, vamos a escuchar este tema dedicado a nuestros amigos los colectiveros. El Pro Música Orillera Group de Le Luthier tiene a su cargo la ejecución de la Candonga de los Colectiveros, híbrido de Candombe y Milonga, opus 61 de Johann Sebastian Mastropiero. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. No se puede, yo lo siento, ni bajarse ni subir. Con el coche en movimiento no me gusta transigir. Salvo cuando son ancianos los que quieren descender. Que se larguen si son sanos, no me pienso detener. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Chica, no me queda cuando tengo que cobrar. O me pagan con moneda o se bajan que embromar. Eso sí, ante la afrenta de pagarme con 10.000 en monedas de 50, doy el vuelto muy gentil. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Corro siempre, nunca flojo, con coraje y con valor. Si el semáforo está en rojo, acelero sin temor. Pero no me olvido el freno, yendo a gran velocidad. Con el colectivo lleno de porrazos de verdad. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Cuando llueve a la vereda, me aproximo servicial. Salpicando con la rueda, al que espera soy genial. Si el asfalto está mojado, paro lejos del cordón. Nunca falta el apuro. colectiveros que cumplimos nuestro deber. Seamos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Oíd. Mortales. Bien, seguimos en OID. Yo les quiero contar, les había prometido que la licenciada Adriana Yanco nos había mandado un mail contándonos que sacaron la primera caja de rehabilitación del lenguaje para pacientes con afasia en el instituto donde ella trabaja, que es en APAM. Así que se trata de un material innovador diseñado para quienes trabajamos con afásicos, los fonobiólogos, a partir de modelos neurolingüísticos actuales y probado con pacientes ya. Es una caja de trabajo de buena calidad, un diseño y un packaging que está a precios promocionales. Así que, bueno, quienes les interese trabajar en el tema afasia y quieran comunicarse con la licenciada Adriana Yanco por el material, pueden comunicarse a www.enapan.com.ar o nos lo hacen saber y nosotros le hacemos de intermediarios, digamos, para que puedan adquirir este material. Enapan. Enapan, E-N-A-P-A-N. ¿Sí? Bien. Sí, me decías, Fernando. Bien, aquí vamos a una tanda. Muy bien, adelante, Fernando. Medical Devices, una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios, para mejorar la calidad de vida de las personas traqueostomizadas. www.medicaldevices.com.ar. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Cristina, tenés algunas informaciones, algunos anuncios para hacer, ¿verdad? Sí, siempre les recordamos las 42 jornadas del Hospital Pirovano, Mujer, Infancia y Familia, Desafíos y Propuestas, que se van a hacer del 29 de octubre al 2 de noviembre. Quienes quieran comunicarse y a inscribirse pueden hacerlo a través del 4544-6377. Y también tenemos las décimas jornadas de concurrentes y residentes en fonobiología, que este año se hacen el 24 y 25 de octubre en la sede de capital de la Universidad Nacional de La Matanza, y esto es en la calle Moreno 1623. ¿Sí? Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través de oidmortales2011 del Facebook o del Twitter. ¿Sí? Bien. Y yo también quería saludar, que siempre tenemos amigos que nos saludan por los cumpleaños y nos avisan y demás, que están cumpliendo años José Luis Valleto, Rocío Lizerra, a Marcia Luisi, a Juan Pablo Flores de Alessandro, a Natalia Grossman, a Ilsa Altamirano, que también nos está escuchando. Y yo le tengo que mandar un beso muy especial a Tommy, que es mi nieto, que va a cumplir años pasado mañana. Va a verlo por acá. Muy bien. Y también agradecerle a María Celeste Romero, que nos está escuchando, a María Marta Cerdá, a Cristina, a Glenda, a Carol, a todos. Muchas gracias por estar escuchándonos. Seguimos entonces con Ariel, ¿sí? Con el licenciado Ariel Aguirre. Estuvimos hablando de los talleres, estuvimos hablando de tu doble profesión de fonobiólogo y actor, y nos quedaba ver un poquito esto de que sos instructor de residentes en un hospital de la ciudad de Buenos Aires, en el Hospital Ramos Mejía, ¿no? Así es, soy instructor, empecé ahora en junio de este año. Yo había hecho la residencia hace unos 3 años y ahora tuve esta posibilidad de volver, que la verdad es que Estoy muy agradecido porque me encanta el trabajo en el hospital, es una de las cosas que más me gustan. Uh-huh. Y en el hospital hacemos una tarea asistencial que tiene que ver con atención de pacientes que tengan patologías en el área de la voz, del habla, del lenguaje, de la deglución y también de los estudios audiológicos. Esto es en niños y adultos. Y también hay una parte del rol de instructor de residentes que tiene que ver con la parte de la formación académica, que es organizar las tareas para que los residentes año por año puedan cumplir los objetivos de aprendizaje de cada año. Uh-huh. Organizar y administrar los tiempos, organizar las rotaciones, las clases, los ateneos, uh-huh. toda esa parte también es parte de la función. Uh-huh. ¿Y cuál sería, digamos, esto por ahí es un poquito más como específico, ¿por qué no jefe de residentes y en tu caso es instructor de residentes? Porque en realidad el jefe de residentes es el residente que termina tercer año en un hospital y es elegido por el voto de sus compañeros como jefe de residentes. Uh-huh. Ahora, cuando ninguno de los residentes salientes de tercer año se presenta para esa votación, se llama concurso de un instructor de residentes, que lo que hace es cumplir la misma función exactamente que el jefe de residentes, pero es elegido por un concurso. O sea, se vota el comité de docencia, vota el jefe de servicio y votan los residentes para la elección de este instructor. ¿Es un cargo remunerado? Es un cargo remunerado, sí. ¿Por periodo estipulado o ya queda dentro de la planta? No, es por un año. Ah, es por un año. Es por un año, digamos, el mandato. Que si es que no hay jefe de residentes el año que viene, se puede renovar. Si no, se llama nuevo uh-huh. concurso o queda el residente saliente, digamos. Ajá. En realidad, yo te cuento, Luis, que Ariel, si bien terminó su residencia, nunca se alejó de lo que es la capacitación en servicio, uh-huh. ya sea de la concurrencia y de la residencia, porque de alguna manera él siempre estaba en las jornadas presentando algún trabajo. Me acuerdo cuando presentaste justo el trabajo, que fue el año pasado, cuando lo mataron a Mariano Ferrer. Sí, fue el año antepasado. Antepasado. Porque fue el del que yo presenté un trabajo sobre la historia de la fonoaudiología. Uh-huh. Y justo fue esa semana que lo mataron. Y ahora ya está con el juicio y todo, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero sí, bueno, sí. Digamos que Ariel, no por casualidad, volvió a ser instructor de residencia, como instructor. Sino que es alguien que nunca se quiso ir. Y siempre pudo mantenerse cercano a nosotros. Él en su momento, cuando cursaba la carrera, ¿te acordás que hablábamos en el programa pasado que había una materia que era capacitación, que los alumnos cursaban tres meses por un hospital? Uh-huh. Ariel estuvo en el Hospital Pirovano. Ah, o sea que ya desde ahí, en mi caso, conocen. Lo conozco. Si bien hacía muchos años, yo no estaba todavía como jefa, pero bueno, ya lo conocíamos. Y la verdad que estuvo bueno que siempre pudiera seguir y en contacto siempre con nosotros, porque por otro lado, si bien él es instructor, más allá de la instructoría, también afuera de la instructoría vas al taller de voz. Claro, ese es un trabajo extra, no tiene que ver con mis tareas de instructor, sino que eso lo hago porque tengo ganas y porque me gusta porque ese trabajo. Gusta, tal cual. Voy ahí y no es fácil, digamos, ingresar al sistema de salud. Entonces, uh-huh. yo tuve que pelear bastante. Hay que ir buscando los espacios porque se van generando algunos espacios. Y bueno, hay que aprovecharlos y sobre todo quienes tenemos la posibilidad de empezar a gestionar un poco más, darle oportunidad justamente a la gente que le interesa estar, uh-huh. ¿no? Sí. Y ayudar. Bien, Ariel, te vamos a agradecer mucho que hayas estado con nosotros, que hayas venido acá hasta el piso un día feriado. Así o sea, es. Tiene doble mérito. Y lo frío. Licenciado Ariel Aguirre, con frío polar. Así que muchísimas gracias. No faltó la ocasión que vamos a promocionar tus obras de teatro y vamos a verte y seguramente vas a estar otra vez con nosotros o pueden venir un día con Luis o con alguien del taller también. Bueno, estaría bueno. Buenísimo. Estaría bueno. La verdad que muchas gracias a ustedes por Bien. El espacio. Les contamos a nuestros oyentes que a las 21 sigue el programa de Alfredo Grande, Sueños Posibles, y en este programa van a reescuchar una parte de la entrevista a Osvaldo Bayer y después una entrevista a Vicente Citolema y va a hablar sobre la masacre de Trelew. Muy bien. Bueno. Le agradecemos en AM690 a Martín Valenzuela. Aquí en la retaguardia Fernando Tevele. A nuestro superoperador Fernando Tevele, que está muy lindo hoy con sus anteojos nuevos. y siempre nos sirve unos mates, y la verdad que es un operador de lujo lo que tenemos nosotros. Muy bien, seguro. Y nosotros, yo estoy un poquito cansada, así que por ahí algunos lunes voy a estar descansando, porque me lo merezco. Aparte del 82 móvil que me tendrían que dar, también todavía no te jubilaste. Bueno, pero cuando me corresponda, me tienen que dar también vacaciones y necesito un poquito de descanso, porque ya necesito descansar, va. Igual vamos a estar aquí el martes. Sí, sí, sí. El lunes. El lunes con el programa vamos a estar. Así eso es. Mismo. Bueno, nos vamos. Un beso para todos nuestros oyentes. Y saludos para todos los que nos siguen y les agradecemos. Y esto fue entonces Oíd Mortales. Chau.